Montero Mix Food o en línea en tuboleta.store. Más información y reservas al 633-035-030. Invitan GM Production y Morgan Producciones. Origuan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. Contáctanos 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela 21. Origuan Comunicaciones. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Edward Producciones y el Nené de la Salsa y N Producciones presentan por primera vez en Valencia, en un mismo escenario, a Daniel Calderón y los Gigantes. Pero si quieres le llamo. ¿Quién eres tú? Por si fuera poco, Los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber qué siento. Vuelve porque yo te necesito. Los mejores del sentimiento vallenato en un concierto para la historia. Viernes 7 de octubre, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Entramos en la última media, en la última hora del café mañanero. Y es el momento de escuchar a Carlo Anguro, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo. Entre las tendencias del día en las redes sociales nos encontramos con el hashtag The Voice, luego de que se acerque el final de temporada de la reconocida serie de Amazon Prime Video, al igual que Rafael Nadal es tendencia luego de que anunció el día de ayer que se retira de Wimbledon debido a su lesión abdominal, mandando así a Kyrgios directo a la final masculina para enfrentarse posiblemente a su competidor que se conocerá el día de hoy viernes. Entre otras de las tendencias, el Chelsea forma parte de lo más comentado en el fútbol, al igual que Morata y por supuesto los creadores de Stranger Things, quien siguen causando cada vez más revuelo con sus nuevos anuncios de los spin-off de la futura serie más adelante dentro de la plataforma. Entre otras las tendencias, Boris Johnson renuncia como el líder del Partido Conservador, y entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Muy Buenos Días y el hashtag Feliz Fin de Semana, resumiendo así las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlo. El café mañanero a esta hora con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Es un plan perfecto visitar a Patacón Tostado este fin de semana. Y a esta hora, John Valencia se presenta en Madrid, el famoso informe de la Comisión de la Verdad, del que estuvimos hablando esta semana. Bueno, ya llevamos varios días hablando de este informe que ha presentado la Comisión de la Verdad de Colombia sobre el conflicto armado durante 50 años. Así es, Jorge. En este preciso momento se ya ha iniciado el acto de presentación en Casa de América. Si lo permite, al menos por unos 30 segundos vamos a conectar con el streaming de Casa de América. Sí. En este momento se encuentra hablando Livia Franco, que pertenece al Nodo Madrid. Es parte del equipo que estuvieron recogiendo testimonios de algunos colombianos víctimas de la violencia en el exterior. No escuchamos, John. A ver si ¿Logras conectar bien? Ahora sí. Pero también las dificultades singulares a las que nos hemos enfrentado según el país receptor. Esto finalmente nos ha permitido afianzar nuestra conciencia sobre la dimensión del despojo y el alcance de sus impactos. Hemos profundizado también la noción del incilio, que es esa pérdida silenciosa y callada que ha significado nuestra expulsión para las familias y procesos sociales a los que pertenecíamos. Aquella realidad que viven quienes han tenido que soportar... Se escucha muy bajo, John. En todo caso, no sé si tienes la información de quién es Livia Franco. Decía que hace parte del Nodo Madrid, parte de las personas que estuvieron, del equipo que estuvo trabajando en la recopilación de este informe, en lo que atiende a colombianos en el exterior, se organizaron por nodos, ¿no? Hay Nodo Madrid, Nodo Barcelona, por ejemplo, tengo entendido que también Nodo Navarra, y estuvieron diseminados por toda España en las ciudades de mayor población de presencia colombiana, recogiendo testimonio de personas que han sido víctimas de la violencia en Colombia. En el caso de Barcelona, recuerdo alguna de las actividades en las que se organizaron, estuvo apoyando la Generalitat de Cataluña en este proyecto que permitió recoger estos testimonios que finalmente se han sido compilados, la parte que compete a los colombianos en España, por lo menos, en este informe de las 30.000 personas que se han presentado ya en estas en estos tres informes que se han presentado en Colombia, en Navarra, ¿no? En Bilbao, que se presentó el día, esta misma semana, el día anterior, si no estoy mal, también en Bruselas, y está previsto uno para el 14 de este mes en Cataluña, y hoy que se está presentando en la Casa de América en Madrid. El informe de la Comisión de la Verdad, en que ha generado mucha atención, especialmente las organizaciones, se pretende dar a conocer al máximo acá en Europa. Ya esta semana se presentó en el caso de Valencia y ahora continúa su periplo por el continente europeo. Es el informe de una comisión que se creó a raíz de los acuerdos de La Habana sobre el conflicto armado en Colombia entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de entonces Juan Manuel Santos. Se hizo una investigación y ahora se ha presentado, pero desde luego ha generado mucha polémica. Si bien es cierto, el informe pues contiene cosas muy importantes, como es el primer gran informe que se presenta sobre lo sucedido en Colombia durante el conflicto. Y se preguntarán muchos por qué da lugar a la polémica. Hombre, porque la misma naturaleza de la comisión que está relacionada con los acuerdos, y aunque recogieron víctimas de distintos sectores, pues hay quienes se sienten excluidos, especialmente del sector de la derecha. Y es verdad, John, que quienes están presentando este informe por acá, por Europa, son personas vinculadas al pacto histórico, es decir, al sector de la izquierda. No sé si esto de alguna forma, pues, quizás le resta un poco, que cada quien es libre, evidentemente, de pertenecer a un partido político. No se puede de ninguna manera estigmatizar ni nada por el estilo. Pero sí, de pronto, eso como que genera esa inquietud, ¿no? Ya sabes que la política lo divide todo. Así es cierto esto que usted señala. Quizás hay una línea especial ideológica de las personas que han estado vinculadas a la recopilación de estos testimonios. Pero también tendría su explicación lógica, por lo menos yo lo miro así. Recordemos que en Colombia el sector que podemos decir de centro derecha estuvo en oposición a este acuerdo de paz. Entonces, quizás por esa misma posición que se tenía de no apoyarlo, a lo mejor es desde el punto de vista periodístico, lo he estado analizando, es la, sí, podría ser la línea de estar muy renuentes a participar en cualquier tipo de actividad que precisamente vaya a fortalecer este acuerdo de paz. Entonces, quienes lo han estado defendiendo desde el comienzo seguramente son aquellos que se han estado dinamizando y buscando los apoyos, como en el caso de uno de los que conozco más cercano, porque pude participar o acudir a una a nivel de como periodista a entrevistar a alguno de los que de las actividades que se hacían, fue en la comunidad de Cataluña, en donde decía que esta comunidad brindó algún tipo de apoyo logístico y también económico para la realización de alguna de las actividades. Sí, importante matizar que no es que no estuvieran de acuerdo con la paz. Cuando se habla del acuerdo de paz, no quiere decir que en la otra parte, por ejemplo, recordemos que hubo un plebiscito, un referéndum en Colombia y ganó el no. Uh-huh. Lo que no estaban era de acuerdo, por ejemplo, que a unos criminales, los jefes guerrilleros, gente que tienen de cientos de miles de crímenes a sus espaldas, pues, y que hayan cometido delitos de lesa humanidad, hoy estén libres de culpa. Con esa parte no se estaba de acuerdo. Hombre, un criminal debe pagar algo y esta gente no han pagado ni un solo día, ni un solo minuto. Y al contrario, tienen privilegios, tienen puestos en el Congreso, esquemas de seguridad, viven como unos auténticos reyes, ¿no? Cuando se trata de verdaderos criminales que deberían rendir cuenta por todo lo que han cometido en el país. Bueno, en medio de esta polémica se da esta Comisión de la Verdad que encima no ha tenido en cuenta el testimonio, por ejemplo, de los soldados que fueron torturados, algunos de ellos secuestrados durante 14 años, 13 años, testimonios contundentes. Quizás ese es lo que se le achaca a esta Comisión de la Verdad. Hay que decir, bueno, vamos a dejar la Comisión, la verdad de la Comisión de la Verdad. No es la verdad absoluta del conflicto armado de Colombia. Entre otras cosas, el eslogan de la presentación de este informe es: hay futuro si hay verdad. Hay futuro si hay verdad. Sí. Es el rótulo que se lee, por ejemplo, en esta presentación que están haciendo en Casa de América. Un rótulo grande en una pantalla. Y dice justamente eso. Pero como todo en la vida, John, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y así cada quien tiene su verdad. Pero otra cosa es la realidad. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo, roto el sentimiento. Los Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Escuchas la programación. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Mucho café para compartir aquí. Y tenemos a Nicky Cuervo con más información del apartado del entretenimiento. Nicky, una entrega más de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de

Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Escuchamos a Maluma, el artista que estuvo en el Estadio Ciudad de Valencia anoche. La actuación espectacular. Pero quien nos puede contar perfectamente cómo fue el gran concierto de Maluma en la capital del Turia es Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo fue el concierto de Maluma? Buenos días, Jorge. Muy bien, la verdad. Muy contento de poder disfrutar de este concierto. La verdad que un placer poder estar y recibir estos artistas aquí en Valencia. La verdad que Maluma hizo vibrar el estadio Ciudad de Valencia, el estadio, como todos saben, el estadio que normalmente es el estadio de Levante. Pues allí anoche se congregaron muchos seguidores del cantante, de todos los países, por supuesto, gran mayoría de colombianos, muchísimas banderas colombianas se pudo apreciar desde el escenario. Y la verdad que es una gira de conciertos que ha venido realizando en el llamado el disco de Maluma, Papi Juancho. Pero además es que en este mismo espacio es donde se han venido presentando otros artistas latinoamericanos y este ha sido uno de los más llenos, hay que decirlo. El estadio estaba bastante completito y bueno, pues pudimos disfrutar de todos los, o gran parte de los éxitos del artista de Maluma, y muy contento, se veía buen ambiente, muchos carteles en los que se le pedía a Maluma saludos. No sé si era verdad o no, pero algunos de ellos ponía: estoy de cumpleaños, felicítame, si me das un abrazo somos felices los cuatro, entre otros carteles, y hubo un ambiente muy bonito, muy bueno. Al final se pudo recoger la salida de la gente al salir del estadio y se veía buen ambiente, buena vibra, la verdad. ¿Qué te llamó la atención del artista en particular? Bueno, me llamó la atención la sencillez con la que se dirigía al público, ¿no? Creo que vi una cercanía muy importante y además el espectáculo, pues impresionante, ¿no? Porque tienen esto que hacen como entre luces, como unos fuegos que salen en el escenario, ¿no? Y luego las bailarinas que le acompañaban, un equipo de bailarinas muy bueno, una coreografía espectacular, y me gustó muchísimo, ¿no? Esa cercanía con la que se dirigía Maluma a los espectadores. Maluma en Valencia. Su gira de conciertos continúa hoy precisamente en Madrid. Estamos hablando de la gira Papi Juancho. Estamos hablando, Juan Carlos, de un artista sin duda alguna de la élite de la música urbana a nivel mundial. Yo no sé si ya este calificativo de urbano tenemos que dejarlo a un lado y empezar a hablar simplemente de música internacional. Yo creo que sí, yo creo que realmente se convierte en música internacional dentro de lo que es la música urbana, pero es verdad que sí que tenemos una época y una temporada en la que artistas colombianos triunfan por todo el mundo. Evidentemente Maluma es uno de ellos y anoche tuvimos el placer de poder escucharlo en Valencia. Muchísimo público español también, hay que decirlo, y todos muy contentos a la salida del estadio. Muchos esperaban su salida, aunque ya se había ido antes. Sí que tenemos imágenes que próximamente enseñaremos en las redes sociales de Latinos RTV, en la que cogimos al artista justamente saliendo del estadio, pero sí que es verdad que había muchísima expectación, todo el mundo evidentemente quería hacerse una foto con él o poderle ver de cerca, pero bueno, algunos se quedaron con las ganas, los que estaban más lejos, por supuesto. Es la confirmación de que Maluma es un auténtico ídolo y está en alza, parece no tener techo. Juan Carlos, hablemos de lo que fue el inicio del concierto. ¿Con cuál canción comenzó Maluma? No sé si lo recuerda. ¿Las primeras canciones que interpretó? Fue la primera y la última, porque la canción de Hawái, no sé si se la puedes poner. En sí, es la que está sonando aquí. A los oyentes, exactamente. Esta misma fue la primera con la que empezó y con la que finalizó, porque al final, evidentemente, como sabes, siempre los artistas se van, se despiden, algunos regresan, otros no. En este caso, volvió nuevamente con esta canción y además lo hizo con un estilo distinto, ¿no? Con una musicalidad distinta, y la verdad que estuvo muy bonito el concierto. Entonces se confirma Hawái como la canción más importante del repertorio de Maluma, lo cual es muy difícil porque el artista tiene muchos éxitos en el mercado. Así es, así es. Una canción éxito con la que empezó y con la que finalizó. Cuando la gente le pidió otra, volvió al escenario con esa canción y con esa finalizó el concierto. Ya me llamaba la atención el hecho de que muchas personas, bueno, llevaran un cartel diciendo que estaban de cumpleaños, en que le pedían saludos, en fin. Hablamos del artista como tal, y qué tal el público, de dónde eran los asistentes. Me hablaste en un momento de que habían banderas colombianas, pero aparte de colombianas, ¿qué otras banderas, qué otro público observaste? Había gente de Estados Unidos, tuve la oportunidad de hablar con una chica que era de Kazajistán, que vino desde Barcelona exclusivamente a Valencia para verle en concierto. También en primera línea había gente de Italia y en general de Europa, ¿no? Hay gente que también coincide porque están de vacaciones por Europa y coincide en esta serie de conciertos. Evidentemente hay gente que es fans de Maluma y le siguen donde va, ¿no? Pero sí, en primera línea la gran mayoría de gente que había eran colombianos, españoles, Italia y, como te comento, esta chica casualmente que era de Kazajistán, que estamos hablando del otro lado del mundo. Eso en lo que corresponde a la experiencia de Juan Carlos Gómez, que estuvo allí con su cámara captándolo todo, y precisamente esas imágenes las vamos a compartir en nuestras redes sociales, un reportaje que también estamos preparando. Finalmente, Juan Carlos, califiquemos el concierto de Maluma en el Estadio Ciudad de Valencia. Del 1 al 10. Yo le daría, desde mi punto crítico, un 9, ¿no? Yo creo que siempre el 10 es complicado, pero evidentemente por lo que pude escuchar de la gente, la expectativa de la gente, alguno dijo, ¡ay, no cantó tal canción!, ¿no? Pero es verdad que al final esos artistas tienen tal repertorio tan grande que es muy complicado llegar a satisfacer a todo el mundo. Sin embargo, evidentemente Maluma es un artista de 10, pero en lo que tiene que ver con las canciones, que a lo mejor alguno que quería que le cantaran alguna más, digamos que un 9, pero en general se lleva el 10 Maluma, por supuesto. Y que no se puede complacer a todos, ¿no? Es muy difícil. Juan Carlos, nunca ayuda a gusto de todos. Enhorabuena por cubrir el concierto de Maluma y muchas gracias por compartir la experiencia con la audiencia del Café Mañanero. Muchas gracias a ti y a Jorge y por supuesto a todos los oyentes por estar ahí al pie de la radio escuchándonos. Juan Carlos Gómez, periodista, fotoperiodista, que estuvo en el concierto de Maluma y va a seguir precisamente acompañándonos en otros espectáculos aquí en Valencia, porque el próximo evento que se va a celebrar de estos megaconciertos en la capital del Turia y que corresponde a esa línea latina es el de Juanes, el próximo 17 de julio. 17 o 18, ahora no recuerdo exactamente. 17 de julio. ¿Verdad? Ahí estaremos. Ahí estaremos. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. La pausa y ya regresamos. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita. Bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celo. Maluma, bebé. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario, celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo, más información y reservas en bombayaroma.es. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios, 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelven alegres.

Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus envíos a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil. A cualquier hora, desde cualquier lugar. Entra a la web www.pichinchaenvios.es o descárgate la aplicación, es lo mejor. Y empieza a disfrutar los beneficios de Pichincha Envío. Aprovechar al máximo entonces. Mi estimado Jorge, para todos los ecuatorianos que después de hacer ese envío con Pichincha Envíos, y si por casualidad quieren viajar a su país, a Ecuador, pues les vamos a recomendar Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que vayan o para que traigan a su familia. Son 20 años asesorando a la comunidad latina en general. Y recuerden que para estas temporadas, verano y Navidad, tienen unas super ofertas que pueden pagar en cómodos plazos porque no necesitan nómina además. El número telefónico para que llamen a Seibo Viajes, el 963-360-987. También pueden visitar en la avenida Amado Granel Mesado número 5 y en la avenida Constitución 115 para que los ecuatorianos viajen y cualquier latinoamericano en general. Seibo Viajes. Bueno, ya saben, para viajar a cualquier parte de América Latina, ahí está entonces Seibo Viajes. Y nos vamos ahora para Colombia. A las mujeres nos encanta el fútbol y nos encanta animar. Sí, es correcto. Y también les encanta los sabores de la gastronomía colombiana. Estamos en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia. Vamos a celebrarlo con todo. ¿Dónde? En María Mentira Parrillada. Puro sabor colombiano. Carnes a la brasa y al carbón. Bandeja paisa y todos los platos típicos de Colombia. Además, menú diario. También, una excelente atención. María Mentira Parrillada. A disfrutar de verdad los sabores de Colombia. ¿Dónde está? Pues en la calle o avenida Manuel Candela, número 36. Algunos le dicen avenida, otros calle. Bueno, el caso es que es Manuel Candela 36. Allí te esperamos con una magnífica terraza y también con un excelente comedor interior y una magnífica atención. Pero lo más importante de María Mentira Parrillada es sin duda alguna los sabores. Hay que ir a María Mentira Parrillada y el fin de semana es ideal. Si buscas un sitio en Valencia para disfrutar los sabores de Colombia, Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos a encontrar desde panadería, además los platos típicos, menú diario y una excelente atención. Don Arepo está abierto todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, esas deliciosas empanadas, los pandebonos. Arepas con todo. Bueno, es el mundo de las arepas que te provoca una arepa con determinados ingredientes. Pues no hay problema. Así te la preparan en Don Arepo. Al gusto del cliente. Espectacular, no lo olvides. Calle Doctor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. A disfrutar en Don Arepo. Bueno, felicitando a propósito a toda la población colombiana en el mes de las fiestas patrias. Recuerden, el 20 de julio es el Día de la Independencia Nacional de Colombia. Y este es un mes entonces el que no puede faltar en Don Arepo, para que recibas también toda la calidez. Sí, ese trato colombiano tan especial. Don Arepo. Información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Repasamos la actualidad. Vamos con el Tour de Francia, igualmente con los Juegos Bolivarianos. También repasamos el mercado de fichajes. Y, cómo no, Wimbledon. Desafortunadamente, Rafa Nadal, después de un extraordinario esfuerzo, ha tenido que decir adiós siempre. Nos tendremos que poner de pie para aplaudir a una leyenda llamada Rafa Nadal. Muchas gracias. No te preocupes. Recupérate. Y luego, si puedes, vuelve. Ya le cumpliste a España y al mundo. Le has enseñado demasiado. Qué bien, Rafa Nadal. Pronta recuperación. ¿Qué dice? Mi estimado, es una micro rotura. Dicen que de 7 milímetros en alguno de los tejidos aquí del abdomen. Sí. Y que el tiempo de recuperación son aproximadamente 3 semanas. Bueno, pues pronta recuperación. Entre pronta más recuperación. Rápido se recupere, entre mejor. No, lo digo por lo que comentaba. Sí. Si puedes, vuelve. Claro, volver. No hay ninguna duda de que Rafa Nadal, con esta pasión. No, que no tiene porque por siempre el deporte, se pone en duda. Sí. Es un hombre que siempre se le ve la fecha de retiro, pero él se niega a retirarse y nos vuelve a entregar alegrías. Pero en el momento que decida retirarse, estará bien, lo vamos a aceptar porque ya le ha cumplido, repito, al tenis y al deporte en general. Hay un aspecto muy positivo de este Wimbledon que ha hecho a pesar de que se ha tenido que retirar. No se ha quejado para nada de el tobillo, que era otro de los problemas que le aqueja. Recordemos, ¿no?, que se había sometido semanas antes a un proceso novedoso a un tratamiento novedoso de esa lesión crónica que sostiene. En esta ocasión se ha tenido que retirar por un tema abdominal, por una micro rotura. Así que a mí me parece muy positivo el tema de que no le haya dado ningún tipo de inconveniente este tobillo, que siempre le ha mantenido con esas dudas de que si podría continuar o no. Vale, no pasa nada. Rafa Nadal, seguiremos pendientes de ti. Continuamos en Latino Deportes, entramos ya en detalles de la actualidad deportiva. Les decía que empezamos con el Tour de Francia, donde este jueves se corrió la sexta etapa, asomaba a la montaña y hubo espectáculo. Bonita la etapa desde todo punto de vista. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con los detalles, pero debo decirles que tenemos nuevo líder. Sí, asumió las riendas de la Ronda Gala. El vigente campeón y máximo favorito para llevarse al título, Pero también tenemos que saludar la actuación de los colombianos porque ascendieron de forma significativa en la clasificación general. Llega entonces Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de lo que fue la etapa número 6. Y lo cierto es que hoy llega la alta montaña. Sí, el espectáculo está servido. Adolfo, vamos entonces con la crónica del Tour de Francia, sexta etapa. Sí, sexta etapa en el día de ayer, una etapa larga. Tengo entendido que es la más larga del Tour, 219 kilómetros. Adolfo. En el programa del día de ayer ya lo habíamos comentado, Tadej Pogačar no tiene rival. Y eso fue lo que demostró precisamente en la sexta etapa ayer en la tarde, donde el ciclista esloveno, doble ganador del Tour de Francia, ya viste de amarillo, camino del triplete, después de dar una inmensa exhibición de ciclismo. Y es que no solamente lo ha hecho en su vida en montaña, sino que ahora está demostrando que en el sprint, cuando lo quiere, vence a cualquier rival que se le ponga al lado. Y eso fue lo que demostró, una tremenda fortaleza en las piernas para rematar de manera contundente una etapa durísima de 219,9 kilómetros, la más larga de la presente edición, y llegar al final de etapa como si no hubiese recorrido esto, como si no estuviese cansado, y rematar contundentemente para ser el nuevo líder del Tour de Francia. Tadej Pogačar se ve imbatible, quizá en el día de hoy, y rematando en alto, algunos ciclistas especialistas en este tipo de montaña podrían darle la pelea. Esperamos que sean también los mismísimos colombianos, y fue uno de ellos el que se mostró también en el remate de etapa en el día de ayer, Nairo Quintana, que inclusive con su cuerpo no tan corpulento para rematar etapa, demostró que sabe hacerlo y estuvo en la quinta posición de esta clasificación de etapa. Una etapa que después del día de ayer queda su clasificación general de la siguiente manera. Primero Tadej Pogačar, seguido de su compañero de equipo Nilsson Paules a solo 4 segundos. Tercero, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma a 31 segundos. Cuarto, Adam Yates de la Gran Bretaña y de la Ineos a 39 segundos. En la quinta posición está Thomas Pidcock de Ineos a 40 segundos. Y en la sexta posición vemos al líder de la Ineos Graniers, Geraint Thomas, a 46 segundos. Séptimo, Alexander Vlasov de Rusia a 52 segundos. Octavo, Daniel Felipe Martínez, el colombiano, a un minuto exacto. En la novena posición, Romain Bardet de Francia a 1:01. Y en la posición 11 encontramos ya a Nairo Quintana, que sigue ascendiendo en la tabla de clasificación y demostrando que está preparado para pelear la dura montaña. Se encuentra solo a 1:05. Y otro que ascendió en la tabla de clasificación fue también el colombiano Rigoberto Urán, que se ha colocado en la posición 26 a 2:14. Y para hoy ya tenemos las llegadas en alto, y en donde veremos y deseamos ver en acción precisamente a los colombianos. Y es que este final en alto es el primero en la séptima etapa, que llegará será de salida en Tomblaine y llegada en la cima de la Super Planche des Belles Filles. Y tras un ascenso de 7,4 kilómetros al 8,7%, especial, un terreno especial precisamente para los duros escaladores, para los fuertes, y entre ellos sabemos que estará Nairo Quintana peleando ese primer puerto de primera categoría, donde los super favoritos estarán peleándose cara a cara. Y esperamos que sean también los latinoamericanos los que estén peleando esa posición. Gracias, Adolfo. La información de la sexta etapa del Tour de Francia, igualmente la previa de la séptima, donde asoma ya la alta montaña. La etapa de hoy tiene un final, sí, en ese puerto de montaña de primera categoría, y donde seguramente los favoritos, ya hoy vamos a tener un dibujo mucho más claro. Ayer ya se dio, estamos viendo la configuración de esta edición 109 del Tour de Francia en lo que corresponde a la clasificación general. ya extrapolando los débiles, la gente, de pronto algunos velocistas que a veces se cuelan en la general, en las primeras etapas. No, no, ya ahora empieza lo más fuerte. Iba a decir lo serio, pero no sería justo, porque también tiene su espectáculo. El terreno ya no tiene lo suyo, una especialidad. Vamos a escuchar a Rigoberto Urán luego de la etapa del día de ayer. Sus impresiones en Rigoberto Urán, recordemos, pasó del puesto 40 al 26. Un salto significativo. 200 kilómetros con 50 de media, pues puta, hombre, eso ni el moto lo hago yo. Bueno, la verdad que fue una etapa muy dura, porque pues ya todos vieron los ataques desde el inicio de etapa, el líder atacando, y bueno, esta última parte pues bastante jodida, algunas caídas, un ritmo muy alto, pero bueno, yo creo que se pasó. Desgaste para todos, pues yo espero, weón, porque si no desgastan los otros, le digo pues que estamos en la hijueputa olla. Rigo, media hora de adelanto del horario más rápido de tú. Impresionante, weón, no le digo pues que casi 50 de media, parce. No, marica, están muy locos, parce. Sí, era un gran objetivo del equipo, pero papá, es que estamos ante unos hijueputa fenómenos, weón, que solamente admiración. El equipo ha hecho todo lo posible, hoy estábamos buscando todo con Nilsson porque buscábamos el amarillo, pero teníamos nada más y nada menos a Pogacar, que no ganaba la etapa y la ganó, ¿cierto? Ahí está, ahí le dejo. Un poco desesperante eso, Rigo. Una etapa así. Ahí tenemos a Rigoberto Durán, ¿no? Con su estilo y su lenguaje. Bueno, ya la gente ya sabe, lo buscan también, sí, porque es su forma de explicar. Es muy divertido, sí, con esa franqueza, sí, que habla. Hay que destacar algo de ayer, ese, a pesar de que no logró rentabilizar el Van Aert, que se metió en la fuga siendo líder. Y que lo cazaron a poco. Hombre, sí. Bueno, el dibujo de la etapa es el siguiente. Etapa de 219 kilómetros, con tres puertos de montaña. Uno de cuarta categoría y otros dos de tercera, ¿no? Pero uno dice, bueno, son repechos que de pronto no dan para demasiado. Pero con el cansancio, la verdad es que vimos que sí. Y yo de pronto que... Creo que lo de Pogacar ayer ganó, se demostró superioridad ya rematando, lógicamente. El pelotón venía con las fuerzas diezmadas tras un trayecto tan largo. Dice Rigoberto Urán que no lo hacía ni siquiera en moto, ¿no? El caso es que durante 150 kilómetros, Wout van Aert estuvo por delante, ¿sí? El líder atacó, fue protagonista de la fuga. Y a falta de 10 kilómetros lo cazaron. Lo cazaron y lo pasaron. Ya fue el adiós definitivo a el maillot amarillo. Porque de ahora en adelante, con todos los hombres fuertes que están allí, difícilmente se le van a dar las cosas a Wout van Aert con todo lo que prometía. Dicho esto, fue un espectáculo muy bonito. Porque al principio parecía que el pelotón le daba permiso a la fuga, incluido al líder, que se fue al suelo, entre otras cosas. ¿Sí? Se volvió a caer el líder el día de ayer. La verdad es que tampoco le ha acompañado mucho la suerte. Otra etapa loca, como perfectamente la ha descrito Rigoberto Urán. Pero vamos a escuchar a Nairo Quintana, que también dio su opinión de la carrera. Sí, hemos llegado bien. Ha sido una etapa muy, muy movida, muy, muy difícil, muy rápida, debido pues que nadie quería tirar y era posible que llegara a la fuga. Todo el mundo quería ir a la fuga y finalmente difícil controlar. Las palabras de Nairo Quintana. Hay que decir que muy buenas sensaciones la de Nairo, sí, Quintana. Recordemos que en el año anterior y estos últimos años le hemos estado viendo ya quedándose en los últimos kilómetros cuando algún repecho asoma. Y entonces es cuando venían estas, ¿no?, estos comentarios de Nairo Quintana, ¿qué le pasa? En esta ocasión, sí es cierto que no era una etapa, no era una subida, eran pequeños repechos, pero precisamente por esa falta de corpulencia, por sus condiciones, que es mucho más de escalador neto, verlo allí bien metido y dando buenas sensaciones es ilusionante. Esperemos que ahora que empieza la alta montaña pueda demostrar el estado físico real en el que se encuentra. y que pueda estar ahí siempre peleando. Bueno, pues etapa entonces hoy larga, con llegada en alto, etapa de alta montaña, y así vamos a tener alta montaña durante el fin de semana, el Tour de Francia en su mejor versión. Dejamos el Tour y pasamos ahora a Wimbledon, Adolfo Jiménez del Río. En el programa del día de ayer ya lo habíamos comentado, Tadej Pogačar no tiene... Adolfo, no. Tenemos ahí un inconveniente. A ver si les compartimos la información de Wimbledon. John Valencia, si me colaboras con... La lamentable información que hemos conocido ayer, mi estimado, ese retiro de Rafa Nadal por esa micro rotura que sufre en su región abdominal y que con mucha tristeza lo ha explicado. Se le notaba la tristeza, se le notaba, pero dice que está prefiriendo conservar porque podría ser que jugase con dolor y que inclusive pudiera tener alguna opción en los partidos, pero él mismo ha reconocido que a este nivel, ya en estas instancias, hay que estar al 100% para poder competir con alguna posibilidad de ganar. En consecuencia, deja Wimbledon después de las buenas sensaciones, ¿no? Por cuestiones de salud. Sí, por cuestiones de salud. Esperamos tenerlo dentro de 3 semanas volviendo a competir y lo que decía hace un momento, con esas buenas sensaciones de su pie, que eran particularmente a mí lo que más me preocupaba. Hasta qué punto podía tener o no resultado ese nuevo tratamiento al que se sometió semanas anteriores, y por la manera en que compitió sin estar infiltrado, da muy buenas esperanzas a aquellos que todavía deseamos ver a Rafa Nadal compitiendo en todas las superficies. Dejamos el tenis y vamos al fútbol. Estamos pendientes del mercado de fichajes. A las 12 de la noche ayer conocimos los últimos rumores del mercado de fichajes, y es que está que arde. Y es que comencemos con Cristiano Ronaldo, que no viajará con el Manchester United a la gira por Tailandia y Australia. Asimismo, el Bayern Múnich le ha dicho no a Cristiano Ronaldo y está en busca de otro jugador para reemplazar a Lewandowski. Y Marcos Alonso, que ya está cerca de fichar por el Fútbol Club Barcelona. Y la eliminación del River Plate en la Copa Libertadores de América ha hecho que Luis Suárez decline fichar por este equipo argentino. Y Morata, que regresa al Atlético de Madrid con la ilusión del primer día. Y lo dijo ayer, contundentemente: estoy muy motivado, no veo la hora de empezar a entrenar. Y el Leeds United ficha a Sinisterra y ya se ha gastado 105 millones de euros en lo que va de mercado de fichajes. Y Joe Gómez, que renueva con el Liverpool hasta el 2027. Y Asenjo, que regresa al Valladolid 13 años después y firma hasta el 2024. Y Óscar Rodríguez, con acuerdo cerrado, se convierte en el segundo refuerzo del Celta de Vigo, cedido por el Sevilla, con quien el acuerdo es total hasta final de temporada. Y es que los vigueses se guardan una opción de compra y a final de campaña por una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Y repitamos nuevamente lo que teníamos ya dicho en el día de ayer, y es que Osimhen será el recambio de Lewandowski. Por ahora, temporalmente, esa era la idea del Bayern Múnich, pero parece que no se ha concretado y que solo están esperando concretar en la salida de Robert Lewandowski para el Fútbol Club Barcelona. Preste mucha atención, desde hoy nuevamente abre sus puertas Bar Riera, con carne a la parrilla, gastronomía ecuatoriana, calle Gallano Yuc, número 19, sector Torrepiel, aquí en Valencia. Adolfo Jiménez del Río, por otra parte, me habla de decisiones complicadas en el Paris Saint-Germain. Y al margen del mercado de fichajes, en el día de ayer, el nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, parece haber tomado una de sus decisiones más cuestionadas. Y es que también se le venía cuestionando a Mauricio Pochettino. Y es que durante su última temporada en París, y después de que el periódico francés L'Equipe informara sobre su elección acerca de quién será el portero titular del equipo, el técnico de 55 años habría elegido como primer portero a Gianluigi Donnarumma, por lo que el club ya comenzó a buscarle una salida a su otro guardameta estrella, el costarricense Keylor Navas. Está tomando la decisión adecuada el nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier. Queda la incógnita, porque ya hemos visto las grandes actuaciones de Keylor Navas y los grandes desaciertos de Gianluigi Donnarumma. ¿Está haciendo o tomando la decisión correcta? Una pregunta muy importante. Sí, yo pienso que Keylor Navas todavía está entero. Lo acaba de mostrar en el partido de repesca de Costa Rica de cara al Mundial. Y así han sido cada una de sus actuaciones brillantes. Y se merece ser titular de cualquier equipo top acá en Europa. Así que, si no es en el Paris Saint-Germain, pues habrá que buscar otro club importante. Yo que sé, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Arsenal, Manchester United, el Barça. Decir de regresar al Real Madrid, pues no creo. No creo, pero merece ser titular y en un equipo importante dadas sus grandes condiciones. El gran Keylor, que lo tuvimos aquí en Valencia, exactamente en el Levante. Aquí empezó todo. Adolfo, vamos ahora con la información que nos llega desde Argentina, lo que está pasando con el River Plate y el Vélez Sarsfield. En el día de ayer se revivió nuevamente la polémica del VAR, y es que precisamente el VAR volvió a ser el protagonista en la Copa Libertadores de América, y en este caso en el duelo entre el River Plate y el Vélez Sarsfield, disputado en el Monumental este pasado miércoles. Y es que la mano de Matías Suárez, detectada en lo que hubiese sido el gol del triunfo para el conjunto local, aún sigue debatiéndose por lo poco clara de la imagen televisiva. Y es que quien observó la acción con claridad supuestamente fue el brasileño Rafael Trassi, quien asegura que sí la vio, y quien el mes pasado fue protagonista de un polémico arbitraje. Un arbitraje en un partido de la fecha 13 del Brasileiro, entre el Botafogo, que venció como visitante 3-2 al Inter de Porto Alegre, en un duelo cargado de polémicas. Y es que a los 6 minutos, el encargado del VAR llamó al juez Sabio Pereira Sampaio para que revisara un posible penal en favor del Inter por una supuesta mano del jugador Philippe Sampaio. Nuevamente, el VAR vuelve a ser protagonista de los resultados, y en este de un impresionante resultado, el del River Plate y el Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores de América. Pero 6 minutos después, tenía entendido que había un tiempo de creo que 2 minutos, 30 segundos, no sé, en algún momento se habló de eso, no sé si finalmente cómo quedó el tiempo, porque imagínate 6 minutos. Sí, llama la atención, sí, mucho tiempo de margen para que se paralice un partido a revisar una jugada. ¿Sabemos? ¿Será que se le paró el reloj? Sabemos cómo es el fútbol, ¿verdad? Hay cierto factor, cierto componente de incertidumbre que te da el hecho de que esté una persona juzgando las diferentes intervenciones y cuándo se tiene que intervenir o no. Sí es cierto que con el VAR se rebaja esa incertidumbre, pero recordemos que tampoco se rebaja, se quita el 100%. Claro, hay situaciones muy complejas, pero de todas formas, con un equipo de 5 árbitros que están llevando el VAR más el árbitro central, y no sí. Podemos olvidar también los laterales, entonces, ¿quién va a decidir el fútbol? De hecho, ya a partir del próximo Mundial, los laterales, los árbitros laterales, van a poder ser sustituidos por la tecnología, lo que tiene que ver con la salida del balón y por otra parte también con el fuera de juego. Bueno, se extinguirán los árbitros del fútbol, pero no las polémicas. Yo me imagino la situación allí de los árbitros que están revisando el VAR. no se podrían de acuerdo, porque uno diría, es mano, el otro diría, bueno, y estarían revisando para que hayan tenido que 6 minutos después. Es decir, la situación no bueno, estaba es un caso clara entre ellos. Anecdótico. Sí, a lo mejor también es verdad que se paró el partido. No sé, vaya usted a ver las circunstancias en las que transcurrieron esos 6 minutos. Bueno, vamos con los Juegos Bolivarianos. Adolfo Jiménez del Río dice que el próximo presidente de Colombia debe tomar nota de cómo ha evolucionado el deporte en los últimos años en el país. Y eso que nos fuimos al Mundial. Después de los exitosos Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar y en donde la representación colombiana dio muestras del ascenso deportivo en este país, parece ser que todos los ojos están puestos en lo que pueda ser el próximo gobierno de Petro. Y es que el gobierno de Iván Duque ha dado o dio un paso fundamental para que el crecimiento del deporte fuera a alto nivel. Y esto lo demostró precisamente en los anteriores Juegos Bolivarianos que acaban de terminar en Valledupar. Y precisamente el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, el colombiano Baltasar Medina, consideró que los Juegos Bolivarianos clausurados la noche del martes salieron adelante a pesar de muchas dificultades y demostraron el éxito y el crecimiento del deporte colombiano. Palabras del presidente de la organización de estos deportes. Asimismo, congratuló al gobierno presente, es decir, el de Iván Duque, por haber engrandecido el deporte colombiano, demostrando con la cantidad de medallería que logró en estas justas y la calidad de los deportistas, asimismo como sus marcas y récords impuestos. Y de esta forma nos vamos acercando ya a la parte final en el día de hoy. Parte final del Café Mañanero. Parte final de Latino Deportes. Presta mucha atención a este mensaje. Aprovecha lo que muchos ya disfrutan. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, así como lo oyes. Sí, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Es cuestión de que entres a la web www.pichinchaenvios.es o descarga la aplicación Pichincha Envíos y empieza a disfrutar. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada y recuerden, el Café Mañanero vuelve el lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 11, a través de Latinos en Valencia 107.9, igualmente en Castellón, asimismo en Benidorm en el 96.7, en Elche en el 88.8, en Alicante 93.7, y así estamos por toda la costa mediterránea. Que tengan un feliz fin de semana. Hombre, les acompañó Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, Shaylee Vanessa, que está por allá, pues subiendo las notas para compartirlas en las redes sociales, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, que hoy no ha podido estar en los estudios. Bueno, pues está por ahí, de todas formas, trabajando para el Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Hace rato que no sé nada de ti. Karol G dará un único concierto en Europa y ha elegido para ello el Diversity Valencia Festival. Su actuación será el sábado 23 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hazte con tu entrada o abono en diversityvalencia.es antes de que se agoten y disfruta también de los conciertos de Ozuna, Nicki Nicole, Cristina Aguilera, Maneskin y muchos más artistas. Bar Restaurante Yuna. Gastronomía.